no te tengo la neta que ni miro mi sol. Sigo viajando pero que me casi ando mejor. Ando olvidado y enfumado por tu puto amor. Aún no entiendo qué chingado, no encuentro el error. Tantas veces te preguntaba y me decías que no. Me la pasaba bien drogado en el mismo sillón. Pensando porque de repente se olvidó el amor. ¿Será que nunca me quisiste? Todo se acabó. Sigo viajando en esa nube llena de color. Aún recuerdo aquellos besos en aquel balcón. No me llaman ni te llamo, no gano el rencor. Que pasan por más ya los años y no sé qué es. Avionado le dicen a ese vato que anda por las noches en las calles vagando en busca de un amor. Nunca lo conoció. El avionado le dicen a ese vato que anda por las noches en las calles vagando en busca de un amor. Porque alguien lo traicionó. Escapar de tu puto mundo, pero siento que tu vuelo lejos me llama. Quiero buscarte, pero yo no encuentro pipa con cristal y pura marihuana. Cada mañana que me drogaba, tú lo fumaba porque no estabas. Para olvidar aquella noche donde en mi cama me decías que tú a mí me amabas. No entiendo nada, tu nube se fue. Hace días que ya no duermo bien. La verdad que fumigado me ves. Feliz aunque por dentro no le esté. Mandongueado por culpa del ayer. Me culpa porque ya no estás mujer. La neta no entiendo mi cora porque a veces dices que ya no te quieren ni ver. Le dicen a ese vato que anda por las noches en las calles vagando en busca de un amor. Nunca lo conoció. El avionado le dicen a ese vato que anda por las noches en las calles vagando en busca de un amor. Porque alguien lo traicionó. Mm-hmm.